Distrito Federal, habitación de Rafael, 11 horas. Varios sacerdotes lo visitan para llevarle la comunión a su casa. ¿Cómo ha estado, señor obispo? Señor obispo, aquí le traigo la comunión. Adelante. El cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cómo sigue, señor obispo? Estoy en las manos de Dios. Te equivocas, Rafael. Ahora estás en mis manos. No quiero, sino lo que Él quiera. Rafael, ya es tiempo. Si yo pudiera seguir misionando, seguir enseñando el catecismo a los niños, qué hermoso. Pero más hermoso, escucha muy bien, pero más hermoso hacer la voluntad divina. Los sacerdotes se han ido. El seminarista Carlos Berrones está por irse cuando lo llama Rafael. Carlos, hijo, acércate. Ajá. Me siento mal de nuevo. La obesidad, la diabetes avanzada, la disminución de la vista, los insomnios frecuentes, la insuficiencia cardíaca, los trastornos de pulmón y mi pierna llagada por la flebitis. Me hacen pensar que me queda poco tiempo. Y quiero decirte que cuando muera, me trasladen al primer pueblo de mi diócesis y ahí me entierren. No quiero gastos ni molestias con nadie. El obispo Rafael es visitado por el padre Manuel Hernández. Rafael está acostado en su cama. ¿Cómo se siente, señor obispo? Triste, porque estoy inactivo. No puedo trabajar por mi diócesis. Mis sacerdotes sí trabajan en medio de tantas dificultades. Y yo aquí, clavado en la cama y con tantos pendientes. Ahora usas mis palabras. Oh, dulce Rafael. Por fin aceptas tu debilidad. Pero, ¿qué estoy diciendo? Si esta es la voluntad de Dios, tenerme imposibilitado. Bendita enfermedad, bendita impotencia. El obispo Rafael escribe una carta pastoral que envía a los sacerdotes de Veracruz para que sea leída en cada iglesia a los fieles. Me ha parecido que la flebitis aguda que padezco y me tiene postrado desde hace 3 meses habrá de llevar mi cuerpo al sepulcro. aunque pudiera darse el caso que, después de Dios, debido a la atención médica, mi enfermedad se alargue. Sin embargo, creo que el tránsito de mi alma a la eternidad se acerca. Por lo que ruego a ustedes, y en cuanto me es posible, así lo dispongo, que al terminar cada acto piadoso en la iglesia, hagan con el pueblo, con voz clara, para que todos la repitan, la siguiente oración. Señor y Dios nuestro, nuestro prelado, a quien tú pusiste en la diócesis de Veracruz para regir sus destinos espirituales en el orden sobrenatural de la gracia, siente que se aproxima el momento supremo de su muerte. Instante importantísimo, del cual dependerá su salud eterna. Por esto te rogamos, tengas compasión del obispo que en tu nombre nos ha alimentado durante largos años, con los enormes bienes espirituales que tú has colocado en sus manos. Por su conducto nos suministraste tantas misiones, el perdón de nuestros pecados, la enseñanza a la doctrina a los niños, fuentes preciosísimas que han conducido muchas almas al cielo. Y movidos por un deber de ardiente caridad, te pedimos, con todas las fuerzas de nuestra alma, que al morir nuestro prelado, recibas su alma en tus brazos misericordiosos, para conducirla a la patria de los santos. Virgen Santísima, ángeles y santos del cielo, Santa Teresita del Niño Jesús, alcanzadnos de nuestro Redentor Divino la gracia que acabamos de pedirle. Estoy seguro de que mis amados sacerdotes cumplirán gustosos, poniendo en práctica esta disposición. En cambio yo, desde el cielo, sabré agradecerles tan grande beneficio hecho a favor mío. Dios les colme de bendiciones y los llene de su santo amor. El obispo Rafael acude a la Basílica de Guadalupe con la peregrinación que convocaba cada año desde que fue consagrado obispo. Al terminar la celebración, volvió sus ojos al ayate y comenzó a cantar por última vez: ¡Oh Virgen Santa! Su himno de misiones en Zamora, Tabasco, La Habana, Guatemala, Colombia y Texas. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecado, sois la esperanza del pecado. Vuelva un suspiro del alma. Ave María, mi ardiente amor, haz que me mande mi madre amada una mirada de protección. Una mirada de protección. Mercado de la Merced, Distrito Federal, 4 de junio, 1938. 10 horas. El obispo Rafael está haciendo compras en el mercado para llevar frijoles al seminario. La gente lo conoce y se acercan a él para saludarlo. Señor obispo, deme la bendición. El Señor esté con ustedes. Qué gusto verlo, señor obispo. ¿Cómo sigue? Bien, bien, gracias. Señor obispo, llévese estos frijolitos. No, gracias. Gracias, gracias. El Señor esté con ustedes. Siento mal. Me falta el aire. Oh, Señor mío. Oh, Madre mía. Yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme. Utilízame como cosa y posesión tuya.